Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Feliz miércoles 11 de abril del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro acompañará al pueblo los días 13 y 14 de abril. Lobo realizó lanzamiento del plan CENIAT con el Bolívar soberano. Venezuela envió carta a España para restablecer relaciones. Presidente Maduro recordó los hechos ocurridos el 11 de abril del 2002. Ante amenazas estadounidenses, Venezuela y Nicaragua afianzan cooperación bilateral. Cultura al Día. Nacionales. El presidente Nicolás Maduro informó este martes que no asistirá a las cumbres de las Américas y acompañará al pueblo en la movilización de este 13 y 14 de abril. Por eso yo anoche decidí que no voy a ir a la cumbre de las Américas en Lima y me voy a quedar con el pueblo de Venezuela los días 13 y 14 en los que conmemoramos la derrota del golpe de Estado del año 2002. ¡Me quedo en Venezuela! En otro contexto, el primer mandatario nacional aprobó recursos para el cumplimiento de segundo contrato colectivo en la educación pública. Yo voy a proceder a firmar la autorización para invertir en los trabajadores de la educación venezolana la bicoca de 245.108.809 millones de bolívares. Aprobada. Los recursos para el contrato colectivo único y unitario de la educación. También autorizó partida de dinero para la construcción de viviendas para los educadores. Y aquí le voy a aprobar recursos para más de 5.000 viviendas para el contrato colectivo único y unitario. Voy a aprobar 22.288.000 millones de bolívares para vivienda para los educadores del país. Aprobado. Son las 12 con 17 minutos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @CulturaElDía, @AlbaCiudad. El presidente del Banco Central de Venezuela, Ramón Lobo, realizó este miércoles el lanzamiento del plan CENIAT con el Bolívar soberano. De ese elemento, tenemos entonces que el presidente, vista la afectación en la economía, tomara esta medida de la reconversión monetaria, que ya el país la vivió en el año 2008, con toda seguridad que hay compañeros que ya estaban trabajando en el CENIAT y tuvieron que hacer los ajustes que hoy día nos corresponde, con la finalidad, la siguiente, de, en este caso, la reconversión va a ser bajo el mismo esquema anterior, en condiciones totalmente opuestas, vamos a llamarlo, de una afectación y una parte internacional. La reconversión monetaria, la modificación total del fondo monetario, la represión en nuevos valores, el factor de corrección o de conversión que vamos a utilizar en 3.000, todas las cantidades las vamos a dividir en 3.000, el fondo pasaría entonces del que está equivalente ahorita en 2.000, por decir algo, tendría un valor de 2 bolívares. Somos cultura. El canciller de la República, Jorge Arreaza, informó que se envió una carta al gobierno español a través del viceministro para Europa, Iván Gil, para restablecer las relaciones diplomáticas con esa nación. 12:19. Tweets del día. A través de su cuenta en la red social Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, recordó los hechos ocurridos el 11 de abril del año 2002. Hace 16 años, la derecha venezolana mostró su verdadero rostro al accionar en complicidad con medios privados de comunicación un criminal golpe de Estado contra el gobierno bolivariano, el pueblo venezolano y el comandante Hugo Chávez. Noticias del Alba. Una delegación de Venezuela llegó este miércoles a Nicaragua en aras de realizar una visita de trabajo para fortalecer los lazos de amistad y cooperación bilateral ante amenazas imperiales. La delegación está encabezada por Adán Chávez. Escucharemos sus declaraciones a su llegada a Nicaragua. Organizaciones y movimientos sociales de América Latina acudieron a Lima, Perú, para inaugurar la Cumbre de los Pueblos y Gran Acto de Solidaridad Continental. En este contexto, para los días 11 y 12 de abril, realizarán el foro y la plenaria central, al tiempo que se llevará a cabo una marcha denominada Fuera Trump del Perú. 12:22. Deportes. El ministro para la Juventud y Deporte, Pedro Infante, informó a través de su cuenta en Twitter que el próximo 11 de mayo inicia la Liga Profesional de Baloncesto con el juego entre los Guaros de Lara y los Gaiteros del Zulia en el Domo Bolivariano de Barquisimeto. Cultura. La ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, encabezó la inauguración del taller de Lutería José Antonio Abreu en el Instituto Nacional de Orientaciones Femeninas. Asimismo, resaltó que este es el único taller de lutería para las privadas de libertad en el país. El único taller de lutería, dentro de un recinto de reclusión y ni siquiera en condiciones normales de libertad. Existe un taller de lutería donde la mano de obra sean privadas de libertad. Bueno, aquí estamos en estos talleres, ya vemos cómo continúen. Ya vemos cómo las privadas de libertad del INOF ya están, bueno, abocadas al trabajo de lo que se va a hacer cotidianamente en este taller. Están aprendiendo lo que es la técnica, todo es una técnica, me lo explicaba en San Cristóbal el maestro Lutier, pero sería bueno escuchar las palabras. Con 23 minutos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @CulturaElDía, @AlbaCiudad. Los días 12, 13 y 14 de abril, a las 2 de la tarde en los espacios de PDVSA, la estancia ubicada en Altamira, habrá un taller de fotografía básica dictado por Luis Dugarte. Las y los interesados en participar deben llevar una cámara digital o celular con cámara y 20 imágenes en digital o pendrive. Como parte de las actividades en conmemoración del 13 de abril del 2002, la Biblioteca Ayacucho relanzará su página este viernes, donde los usuarios y usuarias podrán interactuar de manera gratuita con los 134 números publicados en su página www.bibliotecaayacucho.gob.fe. Son las 12:24. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaeldia, @albasura. Y a esta hora le damos la cordial bienvenida a nuestra entrevistada de hoy. Ella es la profesora Xiomara Parra, directora de la estudiantina Otilio Galíndez del Estado Aragua. Bienvenida a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Profesora, convérsenos un poco sobre este bonito proyecto que es La Estudiantina Va a la Escuela. Bueno, es un proyecto que hemos realizado ya tenemos 2 años en funcionamiento, donde incursionamos en el estudio de las estrategias pedagógicas para integrar a los niños en la comunidad y se integran en la escuela para que y así desarrollarse en la escuela. Habla ciclos cortos de 10, 15 minutos, donde los estudiantes muestran su punto de vista. Bien, estamos conversando con la profesora Xiomara Parra, directora de la estudiantina Otilio Galíndez de Maracay, Estado de Aragua. Tenemos un poco de interferencia, vamos a retomar de nuevo la llamada con la profesora Xiomara Parra. Ella nos va a contar un poco sobre este proyecto que es La Estudiantina Va a la Escuela. También nos va a hablar de la trayectoria que tiene la estudiantina. Niños, niñas y adolescentes son los que conforman esta gran familia de la estudiantina Otilio Galíndez. La tenemos en línea. Tenemos en línea a la profesora Xiomara Parra otra vez desde el estado Aragua. Profesora, retomamos con usted. Gracias primero por la oportunidad de comunicar. Sí, tenemos interferencia, no está en un lugar muy claro la señal. Está pegando y no se hace clara la conversación. Estábamos conversando con la profesora Xiomara Parra. Ella es directora de la estudiantina Otilio Galíndez. Tienen muchísimos proyectos, muchísimas ganas de hacer, de trabajar con los niños, con las niñas, con los adolescentes y con los adultos también que conforman esta estudiantina que está trabajando en Maracay, Estado Lara, en Maracay. Sí, ya la retomamos otra vez. La llamada con la profesora Xiomara Parra. Hacemos otro intento para seguir la conversa de este trabajo hermosísimo que se está haciendo con los niños en este aspecto musical. Profesora, ¿nos escucha? Sí, sí. ¿Y usted escucha? Sí, perfectamente. Quédese en ese lugar para que nosotros podamos escucharlo muy bien. Estamos hablando sobre este proyecto musical denominado La Estudiantina Va a la Escuela. Bueno, retomando un poco lo que venía conversando, es un proyecto que la iniciativa la llevan los propios estudiantes, ya que son ellos los dictadores de los talleres. Que todo es interacción con los niños, de charla, donde se explica directamente la importancia de la música venezolana de los niños. Si continuamos con la falla técnica, es desde allá, el problema telefónico, y no podemos establecer el contacto y de manera clara apreciar la información que nos está ofreciendo la profesora Xiomara Parra. Intentaremos con ella luego y muchísimas gracias por estar con nosotros en Cultura al Día. La profesora Xiomara Parra, directora de la estudiantina Otilio Galíndez del Estado Aragua. Cultura al Día. Con 29 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura,